Cuando estás cerrado a verse bien, difícil es creer. Un amigo le da aire, que al rato va a perder. Entre tanto ruido está el amor, difícil de atender. Toma un tiempo ver qué día es hoy, y a veces ni lo ven. En el subte logra darse acción, buscando a quien correr. Ese juego de mostrarse. El gran desconocido popular, así es como se llama el disco que tengo en mis manos y que está sonando en este momento, el track número 3, que se llama Subte. Él es Lucas Martí, a mi entender. Yo me hago cargo de mis propias palabras. Mi artista favorito de esta generación. Bienvenido, Lucas, a Nunca Lo Sabrán, por primera vez, debutando. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa y gracias por los elogios. Y gracias por el disco también. Gracias por tus canciones. Este es Lucas Martí, versión El Gran Desconocido Popular. ¿Ya es tu disco cuánto? Yo no te puedo seguir la cantidad de discos que tenés, Lucas. Ya me pone nerviosa, te lo digo así, te digo, no puedo. Ya no puedo. Te descuidás y Lucas saca un disco. Sí, no, esa cosa tremenda. Es una máquina de... Es que en realidad yo tuve varios proyectos para la gente que no sabe. Primero formé parte de A Tirador Láser, sí, que fue un grupo que tuve de adolescente hasta que fui adulto. Y con ellos grabamos 5 discos. Creo que tengo, 8 discos como solista, hice una cosa así, más o menos. Y después tenemos el proyecto Áreas Artistas, que también es otro proyecto donde cantan todas mujeres canciones que yo compongo y que hicimos 2 discos. Así que si sumás todo eso, da un número que no sé cuál es, pero unos 15, 16 por ahí. En un tiempo aparte muy acotado. Uh-huh. Y no son discos que, digo, que son como, a ver, uno puede imaginarse que, bueno, o sea, lo primero que venga es un disco. No, son todos discos que tienen un concepto que aparte se nota como un crecimiento musical en cada uno de ellos. Eso es lo que noté también en este. Sí, hay por ahí una cosa que justo venía pensando recién que venía en el subte. Que estoy, creo, en este momento transitando una especie, entre comillas, de crisis en lo que es mi forma de componer, mi forma de... Que es que mi música se está haciendo cada vez más sencilla, más simple. Sí. Y de alguna manera son un montón de factores los que me están llevando a que eso pase. Pero, digamos, a la vez me cuesta también, a veces... darme cuenta de que es algo muy simple lo que me sale por momentos, ¿no? Y que no le tengo que dar más vuelta que eso. Yo vengo a hacer discos de canciones infinitas con millones de partes, choclos de letra enormes. Arreglito. Eso lo fui, digamos, es un proceso, todo en mí son procesos largos. Todo, ¿viste? Vos conocés ese disco que yo hice, Tu Entregador, es del 2006. Sí, yo ahí ya hice un quiebre y hice un disco muy directo. Y a partir de ese momento fui y vine. Pero eso fue como algo más buscado cuando yo hice Tu Entregador. Ahora siento que me sale un tipo de música que es más sencilla. Y bueno, te digo, también es quizás la nostalgia o el sentir que uno ya... Hay cosas que no las puedes volver a hacer. Porque también tiene que ver con los tiempos, ¿no? Los tiempos para todo. Los tiempos para crear no son los mismos. Claro, colgarte en una canción 80 días o 3 horas por día. Y a la vez tampoco tengo ganas de volver a hacer eso que sí. Te digo que estoy dejando de hacer. Simplemente que, bueno, que son cosas que uno relaciona quizá con la juventud y con otras épocas que uno las... idealiza, porque no se sabe por qué. Me niego a que sigas hablando así porque tenemos más o menos la misma edad y estás hablando como una persona muy mayor. ¿Sos tan mayor estamos, Lucas? Sí. No, un poco. Igual a mí me gusta. No, me parece que... Está bien. Está bien, sí. está bien ser mayores. Sí. Y eso de la simpleza que vos llamás así, yo lo notaba como algo de... como que estás como en una esencia tuya como más acabada, no sé cómo explicarlo, como más como si fuese más pulida. Es eso. Esa sensación me daba con este disco. Sí, es eso. Es también es, es, contiene este disco en particular, ¿no? Porque el año pasado saqué otro disco que se llamó Tercer y Último Acto de Unción, que eran un tipo de canciones que yo ya sabía que iban a terminar en ese disco, que son, entre comillas, canciones un poco que yo discrimino de lo que es mi carpeta de composición. ¿Por qué? Discrimino y porque son canciones que no, por un motivo u otro, yo no hubiese puesto en un disco entre comillas más comercial. Sí. ¿Entendés? Sí. Yo hice tres discos así, primero, segundo y tercero y último acto de Noción. En esos discos igual hay canciones que me encantan, pero no son canciones que yo grabé con mi banda. Y bueno, lo que te decía es que este disco, El Gran Desconocido Popular, que es el último disco que saqué, creo que contiene un poco de todo lo que yo hice. Sí. Eso lo notaron muchas personas también que lo escucharon, y me dijeron como que condensaba muchos periodos diferentes y quizás era como más claro para mostrarle a alguien un poco lo que yo hago. Así que a mí es un disco que me gustó mucho como quedó. ¿Viste? Algunos discos no te gustan tanto como quedan. Ah, ¿sí? ¿Te pasa? ¿Pero te pasa de toque de darte cuenta? Sí. ¿O necesitas un poco de tiempo? Inclusive a veces estás haciendo cosas que no estás... digamos, dentro de las cosas que yo hago diversas cosas. Y hay algunas que me gustan más que otras. Sí. Y puedes tener esa autocrítica de decir, esto no está tan bueno, pero ya está, ya salió. Si tuviese que mostrarle a alguien una canción por primera vez, por ahí le mostraría una canción de este disco y no de año pasado. A eso voy. Claro. Pero a la vez, ¿por qué lo hago? Lo hago también porque sé que están a un nivel dentro de lo que yo compongo, ¿no? Que vale la pena mostrarlas. Sí. Y también porque me llevo muchas sorpresas con esas canciones y con lo que le pasa a la gente. ¿Sorpresas como cuáles? No, como que la gente reflashee con un disco que yo lo hice, pero no, ¿entendés? No decía, este va a ser una bomba dentro de lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Siempre es dentro de lo que yo hago que hablo. Así que, mismo uno, nosotros somos todos fanáticos de diferentes músicas y cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos con el músico y le decimos y te dice, eso no está bueno. Claro. Eso nos pasa todo el tiempo. ¿Y cómo recibiste la respuesta del público de esto, de este disco? Mirá, es otro tema que creo que también está mutando mi música y está mutando lo que pasa con la gente en mis recitales y con todo ese aspecto que tiene que ver con el afuera. Y también yo estoy generando algo para que mis shows sean diferentes. Desde hace medio año, más o menos, para atrás, decidí que no quiero tocar más en lugares con la gente sentada. Ya es algo que no lo quiero volver a hacer más. Porque empecé a hacerme cargo un poco de lo que hago también. Y de que yo puedo hacer un disco que... Tu Entregador era un disco que la gente lo quería bailar también. Sí. ¿Entendés? Era como... Y siempre tocando en espacios que, bueno, también son los que hay, ¿no? Sí. Que no te permitían eso. Y fueron algunas cosas, algunos shows que fui haciendo que me fueron mostrando que eso podía pasar y que un show mío en un lugar donde la gente está participando es un show mucho mejor que un show donde la gente me está observando simplemente. Claro, que sea que sea como también protagonista y partícipe de otra manera. Tocas diferente. Ah, tocas diferente porque si yo estoy tocando y vos estás sentado mirándome, yo siento que me estás haciendo como una especie de me estás observando. Sí. Pero no estás participando. ¿Entendés? Sí. Claro. Y no sabes qué te genera, qué le genera el que estás sentado. No sé, yo qué sé. Ahora, me voy a contradecir, ¿no? Pero ahora este año vamos a sacar un disco que hicimos con Darío Halfin, que es de piano y voz. Uh-huh. Bueno, ese disco lo vamos a presentar, por supuesto, no vamos a presentarlo en un lugar. A ese disco lo haremos por ahí como una cosa excepcional. Pero mi repertorio, que se compone no solamente del último disco que yo esté sacando, sino que de un montón de temas, pues yo toco temas de todos los discos. Yo hago una selección donde es para arriba y los últimos shows fueron explosivos y la gente también y se descontroló todo, y creo que también adentro de mí existe eso, y es algo que estuvo un poco estos años como no sé cómo decirlo, pero estuvo guardado. Sí. Un aspecto más de explosión, viste, que teníamos en la época de Tirador Láser, y que creo que todo eso ahora se está encontrando. Te escucho hablar y pienso en los Beatles. Si fueras los Beatles, estarías tipo en el 68, más o menos. O sea, post Sgt. Pepper, empezando con el álbum blanco, despojándose, queriendo públicos participativos. Estás en tu etapa de álbum blanco. No, igual no me animo a directamente hacer ningún comentario de los Beatles, porque hay gente que se puede ofender, viste, simplemente con mencionarlos y con mencionarse a uno. Pero como uno en la línea igual, de tiempo, sí, igual, más que nada, ¿no? Ellos ya no tocaban en esa época. No tocaban en vivo. No tocaban estaban más. Enojados porque el público justamente no les daba la respuesta que ellos querían, ¿viste? No, bueno, pero ¿quién se va? No. Pongamos otra banda, porque nos van a matar. Van a venir los Beats y nos van a... Los Beats, las dura Beats. Van a juntar los Danger Four en la puerta con cadenas. Igual yo inicié campaña anti-Beatles hace un par de años. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó, Luca? ¿Qué no, pasó? Simplemente en un poco con mis amigos de... Paremos la pelota con los Beatles, ¿viste? Más que nada la prensa. Ustedes que son prensa también... ¿Viste? Se armó. Me interesa. Guardemos a los Beatles por un rato. Guardemos a los Beatles. Hay tanta más música. Digamos, ¿cómo se dice? Diccionario. Cuando sacan estos diccionarios de. Diccionarios del rock. Diccionarios de los Beatles. Todo lo que no sabes de los Beatles. ¿Qué no sé de los Beatles? Ya queda basta, pocos por no basta, saber basta, de los basta, Beatles. Basta. Hay millones de bandas que se pueden. Hay tanto para mostrar. Ah, lo que pasa es que ¿entendés? Se agota, que es claro, que nosotros como prensa agotamos ya el término Beatle y todo lo que tenga que ver con eso. No, pero ya está. Para mí son la mejor banda del mundo, lo fueron. Pero basta. Hay tantas otras músicas que para mí estuvieron a la altura también y nunca tuvieron un espacio, ¿viste? Una tapa, una revista. ¿Como por ejemplo? No quiero. Pero a mí... No, porque para dar el espacio... No sé, nunca hubo un número de... No, Kraftwerk era una etapa de una revista importante. Claro. Sí, para decirte algo, ¿entendés? Sí. ¿Viste? Entonces me parece que eso también va generando estancamiento en un montón de aspectos, ¿viste? Porque yo creo que también de alguna manera la creatividad que supuestamente tiene que partir de los artistas también tiene que estar... la gente que genera una revista, que genera un espectáculo. Si no hay creatividad, también desde esos lugares, ¿viste? La cosa se estanca y se muestra siempre lo mismo. Nosotros, la otra vez, lo dije yo, pero no sé, creo que vos compartís, que todas las bandas se pueden agrupar atrás de los Beatles, Velvet Underground o los Stones. En un punto de que hay una cosa troncal ahí, ¿viste? Velvet Underground, por ejemplo, es una banda tan influyente como los Beatles. Seguro, a mí no me gustan, pero me gusta que es así, yo qué sé. Son tantas, pero vamos a entender lo que digo. Y últimamente, como viste, con todo este fenómeno los grupos que hacen covers también y bueno, son cosas que tiran para atrás, viste. Uh-huh. En vez de darle espacio a los grupos nuevos, que no es mi caso, ¿no? Digo, grupos más jóvenes. Sí. Uh-huh. ¿Y ves cosas que tiran para adelante, que te gustan, que estén pasando? Sí, veo bandas. Ahora hay muchas bandas. Toda esta movida de que vino de Córdoba, de bandas nuevas. ¿Viste lo que es? Una cosa... ¿Qué le dieron de igual comer? Igual, por ejemplo, también unos años atrás ya estaban los chicos de banda de turistas que venían laburando así con algo muy... Inclusive me parece... que me gusta un poco más y sí, las bandas, hay un montón de bandas igual, siempre, yo siempre lo digo, siempre hubieron bandas generando cosas nuevas. Hubo momentos en que todas esas bandas estuvieron más conectadas y también hubo momentos en que los medios poderosos estuvieron conectados con los nuevos movimientos, entonces por eso es que la gente dice, esa época era bárbara. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque cuando MTV aterrizó acá, para decir algo, era una señal nueva y agarraban cualquier cosa. venga, ¿entendés? Y promocionaban a los Babasónicos y los pasaban. ¿Cuántas veces pasaban el video Babasónico por día? 20 veces, por más que los Babasónicos no les daba bola a nadie todavía. Pero, ¿viste? Entonces ahí se genera como un... Ahí es cuando la gente dice, hubo un movimiento, hubo un momento. Porque los medios, porque la gente, le llegó a la gente eso. En cambio, otros momentos no, que no, se, no fueron apoyados. Parecía que la gente, viste, pues le dice, no, porque te acordás, esa época era mejor antes. Antes era mejor, sí, no se puede comparar. Yo qué sé, ese pensamiento es horrible. Igual el público tendría. El público es conservador a veces también. Sí. Muy conservador. El público de rock le cuesta mucho. Prefiere decir, no, ya está, antes de buscar. Sí, cuando decimos rock, bueno, es una palabra muy amplia. Cultura de rock. Sí, rockero más todavía. No te metas ahí. Se ponen fundamentalistas, pero... Y bueno, que se jodan. Yo qué sé, si les gusta estar escuchando siempre lo mismo, el problema de ellos. Hablando de eso, ¿cómo te fue con Las Calles de Liniers? Bueno, me fue divertido y también lindo porque cuando yo estaba haciendo, fue un disco que yo estaba haciendo que... Estábamos haciendo un disco con mi hermano, en verdad. Yo estaba muy comprometido con un disco de mi hermano Manuel Orbilier. Estábamos produciendo juntos y componiendo juntos para su, lo que fue el último disco antes de que se junten ahora con los Ilia Kuriaki. Y yo estaba muy metido ahí y bueno, un momento empecé a sentir la necesidad de hacer algo mío aparte, pero tampoco tenía tiempo porque ahí estaba, estuvimos laburando todo un año entero, y entonces tenía estas canciones rezagadas que eran como 23 tenía. Y lo agarré a Guille, el técnico, y nos juntamos una vez por semana y grabamos una con la guitarra y la voz. No había más tiempo para más y la estética era un poco esa. Yo venía a hacer un disco con muchos aparatos, muchas cosas. Y bueno, y dije, uy, 23 temas míos. Dije, qué plomazo. Digo, es hora de probar y hacer un tema de otro, yo qué sé. Y bueno, y venía escuchando mucho ese disco, esa canción. No lo pensé mucho, porque esas cosas si las pensás mucho no las haces. Así que no te lo puedo intelectualizar mucho por qué lo hice. Más o menos podía imaginarme que iba a tener que iba a ser recibido de manera chocante, por supuesto. Y no fue algo que me esperaba, que no me esperaba, digamos. Pero me encanta, aparte me encanta haber sido uno de los pocos músicos que versionó una canción de ellos fuera del género de heavy. Uh-huh. Y una canción tan buena, ¿no? Por supuesto. Lucas, escuchemos una canción de tu disco. ¿Tenés ganas? Bueno. ¿Querés elegir vos o elijo yo? O elegimos los dos. A mí me gustaba mostrar la canción No Encajes. Sí, esa misma quería. Bueno, y pongamos ese tema. Es el Vamos tema a escuchar... Número 2. Número 2. No Encajes. Lucas Martí, con No nosotros. Encajes. No vas a ir, aunque haya que morir. No bajes, no vas a ir, aunque haya que morir. Oh. Necesitan que te quedes así, que no entiendas que se puede salir. Esposado para no resistir, con temores para no pedir. Atravesé lo que pienses y sientas. Todos somos locos inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. No bajes, no vas a ir, aunque haya que. Para no resistir, con temores para no pedir. Atravesé lo que piensas y sientas. Todos somos locos inestables, potenciales blancos de control. No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Vas a morir. para no resistir, con temores para no pedir. A través de lo que pienses y sientas, todos somos locos inestables, potenciales blancos de control. Y no se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror. Pasa a morir. Te da pena morir. Se da pena. Va a morir. Se da pena morir. Se da pena. Necesita que te quedes así. Que no entiendas que se puede. Salir a través de la verdad, están tus ojos, todo en el amor, todo en el dolor. No encajes. A mí esta canción me hizo muy bien cuando la escuché. Y la puse en repeat, ¿viste? Porque después a veces uno se conflictúa con cosas y dice, no, pará, si en realidad el problema está afuera. No está acá, en lo que yo me llamo conflicto. No voy a encajar. No, ¿viste? Para adelante. Y aparte tiene una manera... Con esta canción tenés una manera de decirlo, que yo no puedo decirlo, que por algo está dicha en esta canción. Que es como... Uf, qué bueno que alguien lo dijo por mí. ¿Viste cuando pasa eso con estas canciones? Te pasa también con canciones, ¿no? Empezar a hacerlas. Sí, igual. Qué bueno que alguien lo dijo, viste más claramente que yo. Bueno, gracias. ¿Qué sentiste vos cuando la hiciste o qué te pasa con este tema? Y yo creo que un poco cuando... También es un sentimiento que quizás muy básico. No, de alguna manera, muy algo que está, como vos decís, todos los días presente un poco, el hecho también de encajar, de pertenecer, de sí. Viste, de cosas que de cómo está armado todo y de que uno sin ser un rebelde de alguna manera puede encontrar la manera de distanciarse de algunas cosas que no que están como muy impuestas. Yo siempre fui así, siempre traté de eso, de por lo menos, no sé, ser un poco más loco. Viste, la canción también habla de eso. Más libre también, ¿no? Sí, más que libre. Cierta libertad se toma como locura, pero... Bueno, lo que pasa es que, yo qué sé, a mí me gusta la gente también. Yo me gusta la gente que es un poco que se le nota una locura así, copada, porque si no estás a gente... queda algo muy muy rutinario, yo qué sé. La gente delirante me gusta estar rodeado también de gente así. Después a veces también que hace en situaciones, ¿no? Me ha pasado también de quedar en situaciones que me quería matar, pero yo qué sé, me gusta la gente que es así, que es creativa, que es... Bueno, estuviste tocando este fin de semana y te reencontraste con una parte tuya de hace unos años, con una escenografía de lo que fue un videoclip de Atirador Láser, que me dio mucha impresión ver esas fotos y traducirlo. Sí, a mí directamente me impactó durante días, para que la gente entienda y los que están escuchando. El otro día toqué en el festival Ciudad Rock. Sí. Y a pocos metros de donde estaba la carpa, esto fue en el Parque de la Ciudad, que ahora se llama Ciudad Rock, y antes se llamaba Interama. A pocos metros de la carpa hay una especie de mole de cemento gigante con forma de templo romano. Sí. Que era uno de los una de las tantas atracciones del parque que nunca se llegó a hacer directamente. Nunca se llegó a concretar. Y bueno, en ese lugar, que iba a ser un cine 3D, un cine IMAX. IMAX, de los como los que hay ahora, sí, pero hace 30 años. Mira. Bueno, el proyecto quedó ahí a la mitad. Y el lugar, bueno, lo pueden ver en internet. Pongan cine IMAX 3D, Interama. Y yo encontré unas fotos el otro día que no lo podía creer. Bueno, la cuestión es que nosotros habíamos hecho un video cuando éramos a Tirador Láser en el año 1998 en ese lugar. Y ahora reencontrarme con ese lugar y verlo y ver de nuevo, me creo que pega mal igual, porque la historia es triste. Es un lugar que era, que iba a ser un cine. Y encima es gigantesco, ¿no? Es tremendo, el lugar es tremendo. Y aparte tenía un diseño, como dije, no solo era un cine, era un cine 3D, sino que tenía un diseño de templo romano. Sí. Que iba a ser increíble. Y para, sí, la época, mira, si acá los IMAX llegaron hace cuánto, 10 años, imagínate, hace 30, iba a ser el primero de todo. Y es triste, porque lo ves el lugar ahí, y a la vez es maravilloso también, porque es increíble ese lugar, lo tenían que hacer, y se puede entrar ahí, vas y lo ves, y de hecho, la historia es que cuenta que se sabe, ¿no? Que todos los elementos del cine fueron comprados. Ah, era como una, ¿cómo se llama? Como una concesión cuando viene una marca de afuera y... Sí, franquicia. Franquicia. Todo, la pantalla, el monitor, todo está ahí. Se lo fueron robando, se fue perdiendo. Y así que bueno, tremendo una historia. Mirá qué reencuentro, más sí, loco. Sí, sí. Bueno, y más shows, así te damos alguna promoción. ¿Cuándo volvés a tocar? Bueno, ahora voy a hacer dos shows con mi banda, o sea, porque a veces toco solo y a veces toco con la banda, que son los shows más lindos. Voy a estar tocando en marzo en Zona Oeste, en un lugar que se llama Pompeya. No tengo la dirección, pero lo pueden chequear en mi Facebook, que es Lucas Martí, la página de Facebook. Pueden entrar, poner que les gusta mi página. Y bueno, ahí voy a estar tocando el 7 de marzo en Zona Oeste, en Castelar, en la discoteca Pompeya. Y después toco el 5 de abril en, sí, Palermo, barrio, sí, Palermo, en Matienzo. Ah, este lugar nuevo con toda, sí, mi banda. Y bueno, después ya estamos de cara a sacar un disco nuevo por los años, a través de los años Luz, que es el sello que me edita siempre. Mi querido sello. Vamos a sacar el disco que hicimos con Darío Halfin en piano y voz. Eso ya está listo. Es un disco más bien tirando a romántico, ponele. Y es un disco muy lindo que hicimos. Son canciones mías que Darío arregló con piano. No son canciones viejas, son canciones nuevas. ¿Y primero va a salir ese disco y después el otro...? No, ahora vamos a sacar ese disco. Sí. ¿Otro? Todavía no hay. Todavía es... No. Ahora es... Vamos a... Siempre es... A mí me gusta sacar un disco por año, pero me gusta dedicarle... Este año es a un disco y bueno, lo presento y lo toco. Igual, como es un disco tan diferente a este último que saqué, van a ser cosas un poco paralelas, ¿no? Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por alcanzarnos a este gran desconocido popular. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama El nene del tren. Exacto. Lucas Martí estuvo con nosotros en Nunca lo sabrán. El teatro del fuego me estoy yendo, estoy contando de vos, mientras su calor este hablará de los dos. Soltando el fuego vas cediendo y ves qué canchero que soy, mientras el destino mueva bien sus hilos, viviremos los dos como hacerte el amor. No olvides quién soy yo, cómo ser mejor entre ídolos de dos. Nunca logré entender si es bueno darle plata a un nene en el tren, aunque internet lo quiera explicar. Dame una respuesta que... tocarle la voz, destruir y proteger con la misma intención. El tren es un fe y el premetro te dan lo mismo que vos. Aunque encuentres un talento, no es posible que se estrella de rock. ¿Cómo hacerte el amor si olvides quién soy yo? Si es bueno darle plata a un nene en el tren, aunque internet lo quiera explicar, dame una respuesta que provenga de tu voz. Aunque internet no quiera explicar, dame una respuesta.